Tus ojos cansados están de regar tu placer. Ate mis manos a tus pies. Barro es tan difícil creerte, es tan difícil mirar. Ya no quiero pedir más, más a las estrellas, tu amor. Stand.